Ya la calle no me asusta, no me lo puse por ti. Te hallé mirándome así, depravado, y yo te insisto, no te pases de